Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos a esta edición número 27. ¿Qué vamos a tener a lo largo del programa de hoy? Pues escucha todo con mucha atención. En primer lugar, os vamos a hablar de la superdotación, de niños superdotados y con altas capacidades. ¿Qué inconvenientes tienen? ¿Qué se puede hacer para que no sufran estos inconvenientes y tengan un desarrollo normal, de acuerdo a sus capacidades? Ese será el eje central de nuestro programa, la primera entrevista con el experto. Después recibiremos a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos traerá una figura importante dentro del mundo de la educación infantil, de la pedagogía. Hoy les vamos a hablar de Iván Pavlov, una vida muy interesante, no se lo pierdan. También recibiremos a uno de nuestros expertos, en este caso Marisol Justo, que contestará todas vuestras preguntas. Y hacia el final del programa os hablaremos en el apartado de las experiencias. Bueno, os daremos una idea de cómo celebrar con los niños el Día del Espacio de cara a ese 4 de octubre. Y para finalizar, como siempre, lo haremos con un cuento. Ya sabéis que si nos queréis escribir bien para hacer preguntas a nuestros expertos, como son Marisol Justo y Rafael Sanz, o para transmitiros cualquier propuesta, cualquier tema que queréis que tratemos en el programa, o si tenéis también una experiencia de aula y queréis compartirla con otros oyentes, es muy fácil, os tenéis que escribir a la siguiente dirección de correo electrónico: rinconinfantil@uaec.org. Repito, rinconinfantil@uaec.org. Y para descargar nuestro programa, muy fácil, tenéis que acudir a nuestra página web, a la página web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, uaec.org, y en el apartado, nada más entrar, veréis que pone programa de radio, entráis y tenéis a través de fotografías los enlaces a cada uno de los programas que ya se han emitido. Con este ya son 27 programas que podéis escuchar o descargar, escuchar online o descargar y poder escucharlo cuando vosotros queráis. Esto es Radio a la Carta. Cuando vais a hacer la compra, cuando vais a dar un paseo, cuando estáis en el gimnasio, estáis corriendo, haciendo deporte, cuando vosotros queráis. Bueno, y sin más, os mando un fuerte abrazo. Este servidor que os habla, David Benito, y bueno, os emplazo a que escuchéis un pequeño consejo y enseguida estamos hablando aquí de superdotación, de niños superdotados y altas capacidades. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles, AMEIUAEC, organiza el Congreso Internacional Innovando en el Aula de Educación Infantil, Educación de 3 a 7 años, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016 en Madrid. La infancia necesita docentes con aptitudes y actitudes que faciliten experiencias de aprendizaje flexibles, innovadoras, adecuadas a los intereses de los niños y que promuevan su participación activa y entusiasta. Un docente que se convierte en investigador que acompaña al niño en la búsqueda y construcción de su aprendizaje. En este congreso, la innovación educativa supone el punto de partida para la exposición de todos los ponentes, expertos en las diferentes estrategias metodológicas del aprendizaje infantil. Además, distintas exposiciones plantearán innovaciones para el desarrollo de la creatividad en los campos artísticos, la robótica, el aprendizaje cooperativo, la lectoescritura o el bilingüismo. Apuntad esta fecha, 25, 26 y 27 de noviembre de 2016. Tenéis toda la información en uaec.org. Y en esta primera entrevista al experto, hoy el tema son superdotados, las altas capacidades. Y para ello vamos a hablar con Carmen Sanz Chacón. Ella es psicóloga clínica sanitaria, especialista en superdotación y altas capacidades y máster en neuropsicología clínica. Actualmente dirige el mundo del superdotado y es presidenta de la fundación que lleva el mismo nombre, Fundación El Mundo del Superdotado. Carmen Chacón, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias a vosotros, un placer. Bueno, antes de nada, antes de comenzar, queremos hacer una recomendación, por si a ustedes les interesa, y es que la Fundación El Mundo del Superdotado, que les indico la página web, fundacionelmundosuperdotado.es, con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y además de la Caixa y otras organizaciones de ámbito nacional, van a organizar el próximo 14 y 15 de octubre el cuarto congreso de superdotación y altas capacidades en CaixaForum Madrid, que está en el Paseo del Prado número 36. Así que tienen toda la información en esta web, en fundacionelmundosuperdotado.es. Así que quede esto para todos aquellos que les puede interesar. Y ya metiéndonos de lleno en el asunto de hoy, Carmen, ¿por qué ser inteligente puede ser un problema? También, permíteme que apunte, también pueden inscribirse y ver toda la información sobre el congreso en la web, que se llama simplemente Congreso Superdotación. Disculpa que era por dejarlo un poco más claro. Mira, ser inteligente puede ser un problema porque si eres muy inteligente eres diferente a los demás. Por ejemplo, un niño que tiene 8 años y que tiene un CI de 130, pues es un niño que tiene una edad mental de 11 años. Por lo tanto, tiene gustos, intereses de 11 años. Le gustan otro tipo de juegos, le gustan otro tipo de programas de televisión, le gustan otro tipo de libros, y cuando él habla, habla de sus intereses, que son diferentes a los de un niño de 8 años. Entonces, este niño en una clase con niños como él, pues cuando se expresa, cuando se comunica, cuando quiere jugar, de alguna forma es raro, es diferente, los demás le ven raro. Y esto provoca generalmente rechazo. O sea, todos sabemos que es algo muy conocido por la sociología, que en el momento de que hay un elemento extraño en un entorno o en un grupo, pues en general el grupo tiende a rechazarle. Entonces los niños se ven rechazados y no entienden por qué. Ese rechazo puede ser de forma activa, pues con insultos, con golpes, con agresiones, estamos hablando ya de acoso escolar explícito, o bien puede ser mucho más sutil, que es simplemente un niño que de alguna manera pues no le hacen caso, le excluyen, no juegan con él, no le invitan los cumpleaños, o simplemente pues que no hablan con él, de alguna forma, como no le entienden, no hablan con él. Entonces los niños pueden reaccionar de diferentes formas a este rechazo. Algunos lo que hacen es que se vuelven muy introvertidos y de alguna forma pues están solos en el patio o leen libros, se refugian en sus propios juegos, tiene muy poco contacto con el entorno exterior. Problema que es que pueden desarrollarse así e incluso llegar a la edad adulta pues sin haber desarrollado habilidades sociales y con problemas de comunicación que luego les acompañan durante toda su vida adulta en el trabajo, generando los problemas. Otros pueden reaccionar de forma agresiva, como me rechazan, pues yo también de alguna forma reacciono violentamente, y entonces son chicos que suelen tener problemas de conducta, incluso pueden llegar a ser expulsados de los colegios, ser muy movidos, disruptivos, molestos, niños pues que incluso los profesores pues aconsejan a los padres que se los lleven de clase. Esto, a fin de cuentas, lo que genera es un sentimiento de falta de adaptación en los niños, y además piensan que tienen algo malo, ¿no?, que afecta a su autoestima, y lo que puede de alguna manera derivar en problemas de depresión y ansiedad. Nosotros, en el mundo superdotado, que como sabes es un gabinete en el que somos todos especialistas en este tipo de casos, trabajamos mucho con niños haciendo valoraciones de superdotación y altas capacidades, pero trabajamos muchísimo con adolescentes y con adultos de toda España, incluso de otros países del mundo, que tienen graves problemas de autoestima, de depresión, de falta de habilidades sociales, de falta de motivación, que se generaron en ese entorno escolar que no le supo reconocer y no le supo dar la educación que necesitaban. Entonces puede llegar incluso a ser una maldición. Como sabes, yo he escrito un libro que se llama La maldición de la inteligencia, contando un poco todo esto, porque puede incluso llegar a ser una maldición ser tan inteligente. Incluso algunos dicen, ojalá no fuera tan inteligente. Eso también lo oímos mucho en los niños. Bueno, nos hablabas de las observaciones que tenemos que hacer para ver si un niño puede tener altas capacidades, si está sufriendo de alguna forma rechazo en el colegio, vemos que es diferente, pero ¿somos capaces, perdón, de detectarlos correctamente en la escuela mediante alguna prueba? No, en absoluto. Lamentablemente, ahora mismo no se está haciendo detección sistemática y además hay un grave problema y es la falta de formación del profesorado para identificar este tipo de niños. Los propios estudios nos dicen que los profesores solamente identifican al 50% de los niños, pero yo os digo que es mentira, no es cierto. O sea, ahora mismo en España hay 19.000 niños identificados, según las últimas estadísticas del Ministerio, cuando tendría que haber un mínimo de 160.000. Teniendo en cuenta ya solamente superdotados, que son aquellos que superan un CEI de 130, pero si hablamos de niños con altas capacidades, que son niños que ya necesitan educación especial porque van hasta 2 años por delante de los demás, hablaríamos de un porcentaje muchísimo mayor. Y no están identificados porque los profesores no los identifican y porque desde las administraciones no se invierte en identificarlos. Con lo cual estos niños pasan por toda la educación primaria habitualmente, sin dar muchos problemas en cuanto a temas de rendimiento escolar, y algunos pues continúan como en rendimiento después, y esos quizás un profesor, un niño que saca buenas notas, pues sí puede llegar a identificarlo como más inteligente. Pero hay muchos otros niños superdotados y de altas capacidades que cuando llegan a la ESO empiezan a fracasar. Son niños que se han ido aburriendo, desmotivando a lo largo de toda la primaria, no han aprendido a estudiar. Son niños que leen el tema media hora antes del examen y van aprobando durante toda la primaria, que no necesitan prácticamente abrir un libro en sus casas, pero que luego llegan a ESO, al bachillerato o incluso los primeros años de carrera y empiezan a fracasar estrepitosamente. Niños que con una inteligencia espectacular pueden llegar a abandonar sus estudios en la ESO porque nadie les ha identificado y porque nadie les ha dado educación especial. Cuando la ley dice que este tipo de niños tienen que tener educación especial y tienen que tener apoyo. Pero si nadie les detecta, nadie se la puede dar. Y desgraciadamente tenemos, como digo, a día de hoy, más de 140.000 niños superdotados en España, en las escuelas, que ni los padres ni los profesores sospechan que pueden serlo y que pueden llegar a tener problemas, bien de acoso escolar, como decíamos antes, por el rechazo de sus compañeros, bien de fracaso escolar, por falta de motivación, por aburrimiento y por no recibir los incentivos necesarios durante toda su educación. Carmen, ¿cuándo podemos decir que empiezan a presentarse pues esas primeras señales de alarma? ¿Hay alguna edad específica? Mira, es variable. Ayer estuve valorando a un niño con 4 años con depresión y ansiedad, un niño con un CI de 130 en una clase de niños de segundo de infantil que no quiere ir a clase, que se aburre muchísimo, y un niño que tiene unas capacidades tremendas y está metido allí pues con otros niños con los que no se entiende. Y lógicamente pues los niños le apartan con 4 años. A ver, no es lo habitual. Yo lo que me suelo encontrar más habitualmente son niños 7, 8 años. De alguna forma, cuando los niños empiezan a madurar, un niño con 8 años, como os decía, superdotado, tiene una edad mental de 11. Entonces son casi preadolescentes. Y ahí se produce un cambio que es muy visible para los otros niños. Los niños dejan de jugar a menudo a actividades violentas o físicas y empiezan, este tipo de niños de alguna forma empiezan a tener intereses de otro tipo. Y ahí se produce un cambio muy importante. También se detecta muchísimo en la ESO, como digo, precisamente por los problemas de integración. Un adolescente necesita muchísimo la relación con sus compañeros, con sus amigos. Es la base para el desarrollo de la personalidad. Si no es capaz de establecer ese tipo de relaciones, se empiezan a notar problemas de comportamientos, conductas diferentes en los adolescentes que también nos pueden indicar que puede haber una superdotación. Entonces, como digo, no hay una edad clave, aunque lo que nosotros más observamos es que nos vienen niños entre 6, 7 y 8 años. Pero los detectamos desde los 4 y desde los 3 años, también te digo, porque se pueden hacer pruebas a partir de los 3 años. Bueno, Carmen, ¿qué deben hacer tanto maestros como padres cuando vean alguno de estos síntomas, crean que pueden tener un niño con altas capacidades? ¿Cómo deben actuar? Mira, ante la duda, nosotros siempre recomendamos una valoración, ¿vale? La valoración la pueden hacer en el centro escolar. Problema, hay muy poquitos equipos para valorar y hay muchísimos niños, con lo cual los niños pueden pasarse meses y hasta años hasta que un profesional les hace una valoración. Entonces, lo que yo recomiendo es que ante la duda los padres que pidan una consulta y hagan una valoración. Mira, en nuestro centro, en el Mundo Superdotado en Madrid, nos vienen padres de toda España. Nosotros hacemos las pruebas en una sola tarde, en 3 horas, salimos de dudas, hacemos incluso una valoración emocional completa. No es un proceso excesivamente caro en absoluto, son 3 horas con un psicólogo, no es excesivamente caro, y salen de dudas. ¿Que el niño tiene altas capacidades? A partir de ahí ya les orientamos en cómo poner en marcha toda la maquinaria para que se mueva la administración y el área educativa. Que no, como mínimo, pues saben que los problemas que puede tener el niño. O sea, un niño puede empezar a dar problemas sin ser superdotado, puede tener un CIO de 120 y empezar a dar problemas. Entonces los padres ya saben las capacidades de su hijo y también hasta dónde de alguna manera le pueden pedir. Y tampoco pasa nada porque con los años se puede hacer de muy pequeñito, pero también se puede hacer a cualquier edad. Como digo, nosotros vemos niños muy pequeños, vemos niños de 8 o 10 años, vemos adolescentes, incluso vemos adultos que al oírnos hablar en los programas de radio, televisión, en las entrevistas, dicen, esto me ha pasado a mí, y entonces también lo averiguan. Nosotros también hacemos pruebas de inteligencia hasta los 60, 70 años sin problema ninguno, y hay muchos adultos también que les puede venir bien entenderse y comprender por qué siempre se han sentido diferentes, por qué siempre han tenido determinados problemas, que realmente lo que tienen que ver es con que son personas distintas, que tienen... A veces pongo un ejemplo que es sencillo de entender, o sea, el patito feo de los cuentos se sentía muy mal con sus hermanos patitos, pero realmente es que no era un pato, era una ave distinta. Entonces lo que tenemos que encontrar es nuestro entorno. O sea, un niño muy inteligente necesita un entorno con más estímulo, probablemente compañeros también tan inteligentes como él, aunque sea en clases extraescolares, y un desarrollo diferente. Cada uno somos distintos, igual que un niño que es un amante de la música necesita estar con niños como él y asistir a un conservatorio, pues para poder entenderse y hablar con niños con las mismas inquietudes que él. Pero yo le pasa a un niño pues que tiene un talento especial para las matemáticas, para la física, para la química, o que tiene un gran interés por las ciencias. Necesita también un entorno de personas como él que le entiendan, con los que pueda hablar y con los que pueda comentar sus inquietudes. Lo mejor es identificar, y a partir de ahí ya nosotros incluso orientamos a los padres las medidas más adecuadas. Y también quiero aprovechar para comentar que formamos a profesores a través de la zona, profesores cada año, y poco a poco en todos los centros escolares empieza a haber profesores que son capaces de identificar a estos niños y de levantarlos de la clase normal y echarles una mano para que no sufran. Bueno, ya para concluir, Carmen, hemos estado hablando, entre comillas, de la parte negativa, ¿no? De los problemas, de cómo detectarlos. Pero bueno, también hay una parte muy positiva. Lleváis mucho tiempo ayudando a este tipo de personas y me imagino que os habéis encontrado con casos, pues precisamente, que presentaban estos síntomas, pero que han salido adelante y han sido profundamente felices, ¿no? A ver, ser superdotado no tiene por qué ser una maldición. Lo que pasa es que si no recibes la atención adecuada, a veces pasa. Por eso nosotros trabajamos muchísimo, tanto en el mundo superdotado con la terapias que hacemos y las valoraciones, como con la fundación, formando a los profesores, hablando con la administración, organizando congresos para que se identifique, se detecte y se les apoye desde el principio. Pero un niño, por muy inteligente, no tiene por qué ser infeliz, todo lo contrario. O sea, tener una gran inteligencia te permite estudiar lo que quieras, realizar un montón de actividades, tener muchísimo más intereses y poder aprender a relacionarte mucho mejor con la gente y, lógicamente, pues tener éxito en todo aquello que emprendas, si lo haces con perseverancia. También, evidentemente, hace falta fuerza de voluntad y perseverancia en absoluto. Nuestro objetivo es evitarlo. Bien es cierto, y además es algo que nos hace muy felices, que cuando los niños se identifican pronto y en el colegio apoyan, esos niños se desarrollan muy felices. Nosotros vemos continuamente niños que hemos visto pues hace 3, 4, 5, 6 años que vinieron fatal y ahora nos escriben los padres, vemos fotos en Facebook, porque al final pues somos un poco una comunidad de amigos, ¿no? Y vemos a los chicos felices participando en programas de debate y haciendo cosas extraordinarias. Eso es lo que queremos conseguir con los niños, que no se pierda su inteligencia, sino todo lo contrario, que sean niños felices, integrados, que puedan desarrollarse perfectamente y además que contribuyan a nuestra sociedad, porque una persona con un talento extraordinario puede ser un magnífico médico, un magnífico abogado, o un magnífico político, o simplemente pues un magnífico padre, una magnífica madre con una formación espectacular, un empresario. Entonces, eso es lo que queremos, que no se nos pierdan los talentos, porque una persona diferente, con una grandísima sensibilidad, como somos los superdotados, con unas cualidades distintas, si tiene el entorno adecuado, pues puede desarrollarse y aparte pues contribuir a nuestra sociedad, que es lo que nos hace falta. O sea, tener todo ese talento trabajando para nuestra sociedad y apoyándonos a todos, no al contrario, dejarlos de alguna manera pues pasarlo mal, con depresión y con ansiedad, y que encima pierdan la oportunidad de poder colaborar de otra forma. Bueno, pues interesantísimo. Desde luego, le remitimos a una página web, a fundacionelmundodelsuperdotado.es, y además les queremos recordar que esta fundación, con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, además de la Caixa y otras organizaciones, van a organizar el próximo 14 y 15 de octubre el cuarto congreso de superdotación y altas capacidades en Caixa Forum, en Madrid, que les recuerdo que está en el Paseo del Prado número 36. Y además le vamos a pedir a Carmen que nos recuerde otra web donde la gente puede inscribirse. Sí, la gente puede inscribirse en la web Congreso Superdotación, y si necesitan o creen que pueden les venir bien una valoración para un niño, un adolescente, un adulto, pues les remito a nuestra empresa madre, que es El Mundo del Superdotado. Muy bien, pues Carmen, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias a todos. A vuestra disposición siempre que lo necesite. Amei Guaece, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, en colaboración con Hermex Ibérica, convoca el premio Amei Hermex, de experiencias educativas realizadas en aulas de niños de 0 a 6 años, cuyo objetivo es dar a conocer las experiencias, los proyectos y los materiales de aula más innovadores y exitosos que se están llevando a cabo en las aulas de todo el mundo con niños y niñas de entre 0 y 6 años de edad. Hay dos categorías: experiencias con niños y niñas de 0 a 3 años y con niños y niñas de 0 a 6 o 7 años. El trabajo ganador de cada categoría recibirá 1.000 euros y además asistirá al Congreso Internacional celebrado en Madrid, Innovando en el Aula de Educación Infantil, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016. Tenéis toda la información en uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Unos programas atrás ya escucharon a Elvira, que nos acercaba a estudios relacionados con la educación infantil, con la pedagogía, y hoy lo que toca es hablarles de autores, personalidades relevantes dentro precisamente de este mundo de la pedagogía y de la educación infantil. Elvira, bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil. Pues mira, aquí estoy. Bueno, hoy ¿a quién nos vas a traer? Mira, había traído un autor que quizá no es uno de los más ligados al magisterio, pero sin duda es uno de los referentes de la psicología y muy famoso por sus estudios con perros. Pues esto me suena, seguro que muchos lo reconocen, muchos oyentes, a El perro de Pavlov. Exacto, Iván Pavlov, que fue premio Nobel en 1904, cosa que tras haber pasado 5 años en la Facultad de Psicología oyendo hablar de él y de su perro, pues yo no lo sabía, bueno, o al menos no recordaba que me lo hubiesen mencionado. Bueno, pues cuéntanos datos acerca de la vida de Pavlov. Bueno, realmente la influencia de los trabajos de Pavlov en la psicología occidental, bueno, occidental me refiero fuera de su Rusia natal, tuvo lugar a través de Watson, del que un día, bueno, te hablaré, no ya tanto por su vida, sino por los experimentos que realizó con un niño llamado Albert, ya que Watson fue realmente el que promovió el uso del condicionamiento clásico de Pavlov como un método objetivo que reemplazara la introspección, que por aquella época estaba de moda, y utilizó el concepto de condicionamiento clásico como un constructo teórico central, por así decirlo, para explicar todo tipo de aprendizaje. Si sabemos cómo se aprende, pues conseguiremos enseñar mejor o que los alumnos aprendan mejor. Y yo creo que este es el sueño, pues, de cualquier maestro, conocer los secretos del aprendizaje. Y al principio del siglo XX, bueno, mejor dicho, a finales del XIX, para hablar de aprendizaje había que conocer las teorías conductistas de Pavlov. Mira, te cuento que Iván Petrovich Pavlov, como se llamaba, nació en el 1849 en Riazán, en Rusia, y muere con 87 años en Leningrado. Riazán, bueno, que lo he mirado por curiosidad, está como en la mitad de Rusia, a unos 196 kilómetros al sureste de Moscú. Y allí, como es lógico, bueno, pues tiene un museo dedicado a su vecino más conocido. Mira, te cuento que Iván Iván Pavlov fue hijo de un patriarca ortodoxo y Pavlov vivió sus primeros años en su hogar ayudando, bueno, a su madre con las tareas del hogar, dado que era el mayor de sus 10 hermanos. Comenzó a estudiar para ser seminarista, aunque bueno, lo dejó para estudiar medicina y química en la Universidad de San Petersburgo. Tras terminar su doctorado con 34 años, amplió sus estudios en Alemania, donde se especializó en fisiología intestinal y en el funcionamiento del sistema circulatorio. Con 41 años obtuvo la plaza de profesor de fisiología en la Academia, bueno, en la Academia Médica Imperial y fue nombrado director del Departamento de Fisiología del Instituto de Medicina Experimental de San Petersburgo. En la siguiente década centró su trabajo de investigación en el aparato digestivo y el estudio de los jugos gástricos, trabajos por los que obtuvo el Premio Nobel de Fisiología, bueno, de Medicina, como te comentaba al principio, en 1904. Por lo tanto, estamos hablando de un médico médico 100%, ¿no? Sí, no, es que es un médico, médico, médico, por eso te he mencionado todo, digamos, los títulos que tenía. Estamos hablando de un médico puro y duro. Era una persona que para nada le importaba la psicología o la pedagogía. Pavlov era un médico y sus experimentos se centraban en temas puramente clínicos. Realmente lo que le interesaba no era la psique, ¿no? Por así decirlo, sino el resultado que se producía o las reacciones que tenía el sistema gástrico. Y bueno, realmente luego sus aportaciones han sido muy valiosas, por supuesto. Pero realmente él no iba buscando las claves del aprendizaje. Pavlov, bueno, como todo el mundo sabe, observó que la salivación de los perros que utilizaba en sus experimentos se producía ante la presencia de la comida o incluso de los propios experimentadores y luego determinó que podía ser el resultado de una actividad psicológica, a la que llamó reflejo condicional. Y bueno, te digo condicional y no condicionador, y te voy a explicar por qué. Pues sí, dinos, ¿qué diferencia hay entre condicional y no condicionado? Mira, esta diferencia entre condicionado y condicional es importante, pues el término condicionado se refiere a un estado, mientras que el término condicional se refiere a una relación que es precisamente el objeto de su investigación. Pavlov es conocido sobre todo por formular la ley del reflejo condicional, es decir, de la relación, que por un error en la traducción de su obra al inglés fue llamado condicionado. Realizó, bueno, el conocido experimento que consiste en hacer sonar un metrónomo, no una campana, como se decía, justo antes de dar alimento en polvo a un perro, llegando a la conclusión de que cuando el perro tenía hambre, comenzaba a salivar nada más oír el sonido del metrónomo. Bueno, los oyentes que estén más familiarizados con la música a lo mejor saben lo que es, pero los que no, cuéntanos de qué se trata, qué es un metrónomo. Mira, te cuento, un metrónomo, yo tampoco lo sabía, me he tenido que documentar. Es un aparato que se utiliza para indicar tiempo o compás de las composiciones musicales, como tú comentabas. Mira, lo que hace es que produce regularmente una señal, ya sea visual o acústica, que permite a un músico mantener, digamos, un pulso constante al ejecutar una obra musical. Tú habrás oído hablar de grave, adagio, allegro, presto. Esto indica el número de pulsos por minuto que tiene cada pieza musical, que es realmente lo que mide el metrónomo. Por ejemplo, el grave son 40-43, un adagio 52-55 y el más alto es el prestissimo con 100, entre 176 y 208. Bueno, pues en los experimentos que utilizaba Pavlov lo tenía a 100 golpes por minuto. Pero bueno, volviendo al tema. Tolochinov, que fue la mano derecha de Pavlov, pero que bueno, no es ni de lejos tan conocido como su maestro, lo llamó al fenómeno reflejo a distancia y fue él mismo quien comunicó los primeros resultados en el Congreso de Ciencias Naturales en Helsinki en 1903. Posteriormente, bueno, ese mismo año, Pavlov vino aquí a España, vino a Madrid, donde realizó una exposición detallada de los resultados en el 14º Congreso Médico Internacional en Madrid, como te he comentado, y un año más tarde fue cuando obtendría el Nobel. Bueno, vamos a avanzar un poquito más en el tiempo. Estamos ya entre los años 1919 y 1920, después de la Revolución de Octubre de 1917, cuando llegaron al poder los bolcheviques y en el país se desencadenó una guerra civil. Fue un periodo convulso en el que las investigaciones científicas se dejaron de financiar. Bueno, pues el propio Pavlov rechazó la propuesta de la Academia de Ciencias de Suecia, que le invitaban a mudarse al país escandinavo, donde le prometían mejores condiciones para sus actividades científicas y construir un centro de investigación según sus propios requerimientos. Pero bueno, el fundador de la fisiología moderna contestó que no quería dejar su Rusia natal. Poco después, el gobierno de la URSS fundó el Instituto de Fisiología de la Academia de las Ciencias de la URSS en los alrededores de Leningrado, que fue donde murió, y realmente fue donde el científico trabajó hasta el 1936. Te cuento que Pavlov falleció víctima de una neumonía ese mismo año, en el 36, en concreto el 27 de febrero, y está enterrado en San Petersburgo. Bueno, en cuanto a su lado más personal, ¿llegó a tener familia? Pues mira, sí, además esto es un tema apasionante. Yo he tenido la oportunidad de leerme varias biografías, bueno, leer por encima, reconozco. Y la verdad es que tuvo una mujer muy, una gran mujer a su lado, ¿no? Por así decirlo. Mira, estuvo casado con Vasilenka Karchenskaya, o más o menos así. Tuvo 5 hijos y el primero de ellos murió en la infancia. Y bueno, luego le siguieron el primero que murió, Vera, Víctor, Vladimir y Vaseldov. Todos empiezan con V. Mira, tenemos que remontarnos a 1880, una década que fue muy difícil para él. Empieza esta década con unos 30 años, está estudiando y tiene que enfrentarse, bueno, pues a muchas restricciones económicas, a las dificultades para obtener una plaza de profesor y, bueno, y a las frustraciones de tener que desarrollar su trabajo de investigación, pues con muchas limitaciones técnicas y materiales. Pues se cuenta que Pavlov estuvo tan deprimido que incluso, bueno, se planteó el morir. Sin embargo, conoce a su mujer, a Serafima. Ella, como Pavlov, habían seguido las corrientes de su tiempo y habían viajado por la provincia, bueno, habían bajado de la provincia a la gran capital. Ella, te cuento, Serafima, nace en 1855, es decir, eres 6 años más joven que Pavlov. El padre de ella, el doctor Kayevsky, fue médico de la marina y, bueno, y murió cuando ella tenía 10 años. Y la madre de ella, era directora de una pequeña escuela, pues tuvo que sacar adelante a sus 5 hijos. La estrechez económica de la familia impedía, bueno, poder ofrecer a Serafima la opción de la enseñanza superior, pero no por ello ella dejó de estudiar y ella misma se pagaba sus clases en el Instituto Pedagógico de San Petersburgo, en los cursos que por aquella entonces se llamaban cursos de enseñanza para mujeres. Bueno, esta situación que nos comentas, difícil para aquella época, ¿no? Sí, bueno, y más en Rusia. He leído, mira, que para poder ayudarse en su mantenimiento ella daba clases particulares y lo cual representaba un modesto ingreso de unos 15 rublos mensuales. Incluso cuentan que tuvo que empeñar su abrigo de invierno para obtener dinero y bueno, imagínate pasar la fría estación con su abrigo de invierno, el frío que hace allá en Rusia, con el abrigo que usaban en otoño. Pero bueno, ella era una estudiante muy comprometida y también comprometida con las causas sociales y Serafima, bueno, organizó diversos eventos en San Petersburgo para obtener fondos para los estudiantes pobres y en medio de tales actividades, en 1879, Serafima e Iván Pavlov son presentados por un amigo en común. A Pavlov cuentan que le gustó de forma casi inmediata, pero dicen que era como demasiado tímido para tomar la iniciativa. Además, Pavlov creía que, bueno, que ella provenía de una familia rica y, bueno, y realmente temía que le despreciara. Así que Pavlov decidió esperar y en un verano, pues cuando ella iba a pasarlo a la casa familiar, Pavlov le preguntó pues, si podía mantener correspondencia con ella, si se podían escribir cartas. Ella estuvo de acuerdo y bueno, y pronto empezaron a cartearse, ¿no? Asiduamente. Y por medio de sus cartas, el joven y tímido Pavlov pudo expresar sus pensamientos y sus sentimientos sobre diversos aspectos de la vida, la literatura, la ciencia. Y ella respondía a todas sus cartas y cuando volvió ya en otoño a San Petersburgo, pues ya se puede decir que la pareja se hizo inseparable. Se casaron en el 1881, 2 años después de conocerse, cuando ella tenía 26 y él tenía ya 32. En principio la familia de ella estuvo muy contenta con la boda, pero los padres de Iván Pavlov, por el contrario, pues no estaban muy contentos. Ellos preferían una esposa con fortuna para su hijo. Y cuentan que la boda, bueno, pues fue bastante pobre. Incluso he leído que el traje de ella se lo facilitaron sus 3 hermanas. Una le dio el vestido de ceremonia, otra le cedió los zapatos y otra le regaló las flores. Te cuento que Serafima fue una esposa fiel, que sacrificó todas sus aspiraciones profesionales por hacer feliz a su marido y bueno, sin lugar a dudas, contribuyó en gran parte a su grandeza científica, organizando su vida, bueno, manejando el hogar y alejándolo de la rutina y las preocupaciones domésticas para que Paulo se dedicara por completo a su labor de investigación. Según cuenta Babkin, que es bueno, uno de los biógrafos de Pavlov, Iván consideraba a Serafina una mujer excepcional, una amiga verdadera y compañera que lo entendió y lo apreció. Y bueno, como te he comentado antes, ella fue la madre de sus 4 hijos y adoraba a su familia, a pesar de todas las dificultades que tuvieron al principio, y se puede decir que tuvieron una vida feliz. Y mira, también te cuento que, como resaltaba Babkin, el biógrafo este que te he mencionado antes, pues hombres extraordinarios como Pavlov, cuya misión, bueno, supera intereses personales, tienen mujeres extraordinarias a su lado. Serafima era un ejemplo de ello, renunció a su propia vida por los altos ideales de su marido. Porque bueno, dicen de ella que era una mujer muy inteligente, capaz y con talento, que vio su destino en el apoyo pues de su compañero de vida. Bueno, como dice el dicho, ¿no? Detrás de todo gran hombre siempre hay una gran mujer. Sí, dicen que además, bueno, que hacen grandes renuncias para que su pareja pueda brillar, pues como lo hizo Iván Pavlov. Pavlov, de hecho, cuenta sus biógrafos, bueno, las dos biografías que yo he tenido acceso, que no tenía precisamente un temperamento fácil y que, bueno, tal vez para saberlo llevar, Serafina fue cambiando paulatinamente su forma de ser, aunque como ella misma afirma en una autobiografía, Serafina, aparte de haber vivido el carácter difícil de su marido, afirma que vivió en una atmósfera amistosa y feliz. Bueno, pues interesante. Seguro que les ha gustado conocer estos datos biográficos, pues a nivel, el lado más personal y también a nivel profesional de Iván Pavlov. Nos lo ha acercado Elvira Sánchez. Muchísimas gracias y bueno, dentro de poco te esperamos aquí con más cosas, Elvira. Pues dentro de poco aquí estaré. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Es el momento de contestar todas vuestras preguntas, preguntas que habéis enviado al correo electrónico a rincóninfantil@uaece.org. ¿Y quién está hoy con nosotros? Pues ya lo conocéis de sobra. Marisol Justo, bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil. Muchas gracias y como siempre encantadísima de estar con todos nuestros oyentes. Bueno, pues vamos con la primera de las preguntas. En este caso nos escribe Laura Barreda de España y nos pide dos cosas, que tratemos el tema en el programa y también que te preguntemos a ti sobre el método ABN, aprendizaje basado en el número. ¿Qué te parece, Marisol? Pues es un método francamente bueno y para aplicar ya incluso en infantil, sobre todo en el segundo ciclo de infantil. ABN son las siglas de algoritmo basado en números. Es un método que ha creado un inspector de educación con muchos años de experiencia en la educación, Jaime Martínez Montero. Él se basa, bueno, pues en los diferentes niveles para la adquisición del concepto de número, el aprendizaje de los números y de las operaciones que se realizan con los números. Pues desde el conteo, la seriación, bueno, la suma, la resta, etcétera, etcétera. Este método no solamente es aplicable en infantil, también evidentemente en primaria. Digamos que este hombre lo que ha creado es un método para que a través de la manipulación, de la experiencia y sobre todo de actividades muy prácticas, pues los niños vayan aprendiendo, bueno, no solamente a recitar la secuencia numérica, es decir, a contar el 1, el 2, el 3, sino que verdaderamente vayan aprendiendo todo lo que es el concepto de número y operaciones matemáticas. Él pues trabaja con líneas numéricas, el conteo con ábaco, series de cálculo estimativo, control de asistencia, por ejemplo, con los compañeros, contando los alumnos que han asistido a la clase, deducir y el total de los números de los alumnos, pues deducir el número de alumnos que han faltado, por ejemplo, el manejar los calendarios, si se hacen votaciones o elecciones en el aula, es decir, actividades muy prácticas. Y él recomienda el uso de objetos también muy prácticos del entorno, como los palillos, las pinzas de la ropa, botones, tacos, hacer bolitas de plastilina o bolas de algodón. Es decir, elementos que están habitualmente en el entorno de los niños para que de una forma práctica y sobre todo muy manipulativa aprendan, bueno, pues todo lo que es el número, y contar y operar con los números. Pues por ejemplo, para aprender las unidades hasta 10, luego las decenas, pues para las unidades, él cuenta, por ejemplo, con palillos, van contando los niños hasta 10. Cuando llegan hasta 10, atan esos palillos y luego van manejando las decenas. Es decir, 10, 20, 30, etcétera, etcétera. Es decir, es un método muy práctico, que evidentemente pues explicarlo en detalle nos llevaría mucho tiempo, pero que con mi experiencia en infantil no solamente es factible, sino que es una forma de que los niños aprendan matemáticas de forma divertida, de forma amena y de una forma que tiene aplicación en su vida cotidiana. Bueno, pues es un asunto que Marisol nos ha introducido y que, como nos piden, en este caso a Laura Barreda, desde España, lo trataremos con más profundidad en el programa. Vamos con la segunda pregunta. En este caso no nos dice quién nos escribe, simplemente nos ha enviado la pregunta. Y nos dice lo siguiente, Marisol, dice: en muchas ocasiones los padres educan y regañan y premian a sus hijos guiados por el instinto, pensando que actúan de forma correcta, cuando inconscientemente están haciendo lo contrario. ¿Cómo se debe actuar ante las rabietas en público? Bueno, el tema de las rabietas es algo muy recurrente en cuanto a que crea mucha confusión a los padres, nos crea incluso algunas veces a los profesionales el saberlas tratar de forma adecuada. Digamos que los niños entran en un periodo de rabietas, de oposición, de negativismo, del no a todo. Pues los psicólogos nos dirían que alrededor de los 2 años, pero nos encontramos con muchos niños que ya con 14, 15 meses empiezan a tener algunas rabietas. Lo que conviene es darse cuenta de que es una rabieta. Una rabieta es una explosión emocional y las rabietas son fruto de la propia evolución de los niños. Hasta esa edad los niños se han considerado un poco como prolongación, incluso físicamente, del cuerpo de su figura de apego y de referencia, que normalmente es la madre, aunque puede serlo también el padre. ¿Qué es lo que ocurre? Que los niños van descubriendo poco a poco que son seres independientes, que tienen voluntad propia y algo que les encanta es imponer su voluntad. La primera vez que les han ofrecido algo han dicho no y han visto que en los demás eso tiene una reacción, con lo cual les da mucho placer modificar esas situaciones. Por otra parte, esa explosión emocional es fruto de su propia evolución. Cuando los niños tienen una rabieta, no es tanto lo que quieran conseguir, sino que llega unos instantes después de aparecer la rabieta en la que los niños pierden el control. Es decir, lloran, patalean, pero llega un momento donde ya no saben qué es lo que quieren y les asusta perder el control. Con lo cual, si además observan el rechazo, las broncas, las amenazas de los padres, aún se sienten mucho más desamparados ante ese descontrol emocional que sienten. Lo mejor, siempre que se sepa que es una rabieta para conseguir atención, puede parecer mentira, pero lo mejor es no hacer caso, siempre y cuando los niños no estén corriendo ningún peligro, evidentemente. Si se quieren tirar por un balcón, pues no dejarlos. Pero si no corren ningún tipo de riesgo, es no hacer caso. Y cuando digo es no hacer caso, ni siquiera poner mala cara, ni reñir, ni amenazar, nada, nada. Como es muy difícil en ese momento, yo incluso recomiendo a los padres que se desgiren para que los niños no vean el rostro de tensión que pueden tener los padres. Y en el momento en que disminuya la rabieta, acercarse al niño, abrazarlo, que el niño tenga la seguridad de que los padres le siguen queriendo, que no le van a perder el cariño por esa explosión emocional, y a medida que recupere la normalidad, no hacer ningún comentario al respecto. Si se actúa así ante las primeras rabietas, lo lógico es que vayan disminuyendo en intensidad y frecuencia. Si no se hace eso, ocurre lo contrario. Aumenta la intensidad de las rabietas y aumenta la frecuencia con que los niños se rabietan. Bueno, pues esta contestación seguro para muchos padres que en ocasiones se vuelven locos ante esos arrebatos de los pequeños. Y en este caso vamos con la tercera pregunta, que tengo que confesar que ya sabéis todos que cada semana tenemos a uno de los expertos, a Marisol Justo, a Rafael Sanz. Y Rafael Sanz nos dijo, cuando estábamos viendo qué preguntas escogíamos para cada programa, nos dijo, esta dejársela a Marisol, que la va a contestar perfectamente. Y es que Ángeles Azpilicueta nos dice que de qué forma se puede trabajar con los pequeños para ayudarles a expresar las emociones. Bueno, ante todo, Rafa es un amigo. A ver, de la mejor manera que podemos ayudar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a expresar emociones es desenvolviéndose en un entorno que lo permita sin ningún tipo de censura. Es decir, tanto en un aula como en el hogar, todos sentimos emociones. Lo que pasa es que muchas veces los padres, los docentes, es decir, los adultos, pues tenemos tendencia a intentar controlar ese estado emocional y que no se perciba cómo nos sentimos. No es malo sentir emociones, incluso las que consideramos menos positivas. Con lo cual, ¿por qué no expresar la emoción y por qué no nombrar la emoción? Si en un momento determinado yo me siento que estoy experimentando enfado, diríamos que la auténtica emoción es la ira, aunque suene un poquito fuerte, pues lo mejor es que yo le comente a los niños, ¿sabéis que estoy un poquito enfadada? Estoy un poquito enfadada y digo, ¿por qué me siento enfadada? Es decir, si los niños observan que los adultos hablamos sin ningún tipo de problema de nuestras emociones, tienen tendencia a tratar de forma natural las emociones que ellos también sienten. Si le ponemos nombre a una emoción, igual que cuando ponemos nombre a cualquier cosa, cualquier objeto, pues normalmente ya es más fácil que vayamos conociendo esa emoción, que los niños vayan sabiendo que no pasa nada, que todos sentimos esas emociones y que poco a poco vayan aprendiendo, les vayamos ofreciendo recursos y estrategias para aprender a controlar y expresar de forma adecuada todas las emociones. No hay emociones buenas y malas. Las emociones las sentimos todos los humanos. Lo que no es correcto, a lo mejor, es la forma de expresarlas. Pero los niños tienen derecho a sentir emociones. No tenemos por qué negar sus emociones. Es más, nadie puede actuar sobre las emociones. Si creemos que alguna emoción no es adecuada, tenemos que averiguar qué pensamientos tiene el niño que le provocan esas emociones. Y es en esos pensamientos donde tenemos que actuar. Si el niño está convencido y piensa que es un niño malo, que pega a los demás, pues va a actuar de forma coherente con ese pensamiento. Si queremos que no pegue a los demás, tendremos que actuar sobre ese pensamiento. Intentar hablar con el niño, ¿por qué piensa eso? Esa idea no ha venido en su ADN, ha tenido que escucharlo de las personas de su entorno y él se ha creído que es malo. Vamos a intentar que modifique ese pensamiento y en el momento en que modifique ese pensamiento modificará esas emociones que le mueven a actuar de esa manera, a pegar, por ejemplo, a los demás. Pero sobre todo lo importante es permitir que los niños sientan y expresen sus emociones, ofrecerles cauces correctos y adecuados para expresar esas emociones, que las vayan conociendo, que vayan conociendo qué situaciones les provocan esas emociones, darles estrategias, como te decía, para irlas controlando. Estrategias hay muchos juegos divertidos, como el semáforo emocional, la brújula de las emociones, barajas de cartas emocionales, sí, pero esos son recursos. Lo importante es que se hable de las emociones, igual que hablamos de los alimentos y hablamos de cualquier cosa, porque las emociones están en nuestro entorno y es bueno hablar de ellas. Bueno, pues esa era la tercera de las preguntas que nos ha contestado hoy Marisol en torno a las emociones. Con anterioridad hemos hablado de las rabietas y también del método ABN, que vuelvo a repetir, ya profundizaremos en próximos programas. Si queréis enviarnos preguntas, lo tenéis muy fácil, nos escribís a rinconinfantil@uaec.org para que nos contesten nuestros expertos, tanto Marisol Justo como Rafael Sanz. Marisol, te esperamos muy pronto aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo. Por supuesto, con vosotros estaré. Un abrazo para todos los amigos. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Bueno, y hoy en el apartado de las experiencias os vamos a recomendar y daros las claves, mejor dicho, para que celebréis con los más pequeños una actividad que les hará volar por las estrellas. Hoy os vamos a sugerir una actividad muy planetaria, y es que el 4 de octubre se celebra el Día Mundial del Espacio. El 4 de octubre, ese mismo día de 1957, se lanzó al espacio el primer satélite artificial de la Tierra, el Sputnik número 1, lo que abrió el camino para la exploración espacial, y las Naciones Unidas declararon Semana Mundial del Espacio la semana comprendida entre el 4 y el 10 de octubre, para celebrar cada año a escala internacional las contribuciones de la ciencia y la tecnología espaciales al mejoramiento de la condición humana. Y os daremos unos pocos datos para celebrar este día tan galáctico, datos que podéis compartir y dar a los más pequeños para introducirlos en el asunto del que os vamos a hablar. Nosotros vivimos en el Sistema Solar, en el centro del Sistema Solar hay una estrella que se llama Sol, el Sol nos da luz y calor y gracias a él los animales y las plantas crecen. Los planetas que componen el Sistema Solar son Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y los planetas, al girar sobre sí mismos alrededor de un eje, da lugar a los días. Cuando describen órbitas alrededor del Sol, determinan los años. Y la Tierra, hay que dejarles claro a los pequeños, es nuestra casa y es el único planeta que tiene vida. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y cuidarlo muchísimo. La Luna, por el contrario, es un satélite del planeta Tierra. Hay luna llena aproximadamente cada 29 días, 12 horas y 44 minutos. Y el día 21 de julio de 1969, a las 3 horas 56 minutos y 20 segundos, el astronauta norteamericano Neil Armstrong puso los pies en la Luna. Y vamos ahora con el desarrollo de la actividad que os proponemos. Les podemos dar una lámina a los más pequeños con todos los planetas y ellos lo que tienen que hacer son es colorearlos. Lámina con el Sistema Solar y con todos sus planetas. Y se les puede preguntar cuál es el más grande, cuál es el más pequeño y ellos nos tienen que ir contestando. Después les podemos preguntar si quieren viajar a la Luna y les daremos varias plantillas que están disponibles para que las descarguéis y se las deis a los pequeños en la zona de materiales de la página web de AMIGUAECE en uaece.org y ellos estas láminas las deberán colorear porque les damos el dibujo, colorear el dibujo. Y para terminar les podemos pedir algo muy divertido que a su vez hará que los pequeños pongan en funcionamiento su imaginación. Les podemos preguntar, en el caso de que no fuésemos los únicos habitantes del Sistema Solar, ¿cómo serían esos otros seres? Y acto seguido les podemos pedir que dibujen a su amigo alienígena o a su amigo extraterrestre. Además, les podemos formular preguntas tales como cuál sería su nombre, de qué color sería, si tienen dos orejas, dos ojos, nariz y boca, en cuál de los planetas viviría, qué comería, dónde viviría, cómo sería su casa y su familia, si iría al colegio, a qué jugaría y qué medio de transporte utilizaría para desplazarse, entre otras muchas cosas. Estas son algunas de las preguntas que os proponemos. Si entráis en la zona de materiales para el aula, días a celebrar en la web de AMEI, en uaece.org, en dicha actividad vais a encontrar distintos dibujos de alienígenas para colorear y dárselos a los pequeños. Y cada niño puede diseñar a su propio extraterrestre o a la actividad que se puede hacer de manera grupal. Recordad, 4 de octubre. Únicamente habéndoos dado las pautas y habiéndoos dicho qué podéis hacer para celebrar esta actividad con los niños, solo nos resta desearos que tengáis un feliz Día Mundial del Espacio. Nuestro Twitter, @AMEIUAECE. Pues hasta aquí ha llegado el Rincón de la Educación Infantil número 27, recordad, del programa de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Hoy os hemos hablado de niños superdotados, superdotación y altas capacidades. Hemos conocido la figura de Iván Pavlov, Marisol Justo nos ha contestado todas las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uaece.org. Y hace unos instantes os hemos dado las pautas para que celebréis ese 4 de octubre, el Día del Espacio. y nos queda todavía porque vais a terminar el programa escuchando un cuento. Y os remitimos a nuestra página web, aguaece.org. Ahí tenéis disponibles todos los programas hasta ahora emitidos. Con este son 27. Entráis en aguaece.org. Nada más entrar veis un apartado donde pone programa de radio. En otro sitio vais a encontrar muchísimos materiales para Laura, pero aquí en el programa de radio entráis y tenéis fotografías con todos los programas que se han emitido y os llevan a los enlaces de las dos plataformas donde subimos el programa, a iVoox y a iTunes. Y mediante este sistema de fotografías podéis ver cada uno de los temas que vamos tratando en el programa. Y os recuerdo, la dirección de correo electrónico rinconinfantil@uaec.org la podéis utilizar para dudas que tengáis y queréis que lo resuelvan los expertos. Si queréis que tratemos algún tema en especial o si queréis compartir con nosotros una experiencia de aula, nos lo contáis y os llamamos para que podáis contársela a todos los oyentes. Y recordad que cada viernes subimos un nuevo programa. Como digo, acabo de decir, lo subimos a través de las plataformas iVoox y iTunes y podéis descargar o escuchar online, cuando vosotros queráis. Así que os emplazamos a dentro de una semana para seguir disfrutando así, aquí todos juntos del Rincón de la Educación Infantil. Será, en este caso, la edición número 28. Hasta entonces, que seáis muy felices y os dejamos ahora con un cuento. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Un conejo en la vía. Daniel se reía dentro del auto por las gracias que hacía su hermano menor Carlos. Iban de paseo con sus padres al lago. Ahí iban a nadar y a elevar sus nuevas cometas. Sería un lindo paseo. De pronto, el carro se detuvo con un brusco frenazo. Daniel oyó a su padre exclamar con voz ronca: ¡Ay, no! ¡Lo he atropellado! ¿A quién? ¿A quién? Preguntó Daniel. No se preocupen, respondió su padre. No es nada. El auto continuó la marcha y la madre de los dos chicos prendió el radio y se escuchaba una canción de moda. ¡Cantemos esta canción! Dijo mirando a los niños en el asiento de atrás. La mamá comenzó a tararear. Pero Daniel miró por el vidrio trasero y vio tendido sobre la carretera el cuerpo de un conejo. ¡Para el carro, papá! ¡Para! Gritó Daniel. Por favor, detente! ¿Para qué? Respondió su padre. ¡El conejo, papá! ¡El conejo! Está tirado en la carretera y herido. ¡Ay, bueno! Dijo la madre. ¡Dejémoslo ahí! ¡Es solo un animal! ¡No, no, papá! ¡Para, para! Sí, papi, no sigas, añade Carlitos. Debemos recogerlo y llevarlo al hospital de animales. Los dos niños se veían muy preocupados y tristes. Bueno, está bien, y dieron la vuelta para recoger al conejo herido. Pero al reiniciar su viaje, son detenidos un poco más adelante por una radiopatrulla de la policía vial y les informaron que una gran roca había caído sobre la carretera por donde iban. ¡Uy! De no habernos regresado por el conejo, seguramente esa enorme piedra hubiera caído encima de nosotros, dijo el padre. ¡Ay, gracias a Dios!, dijo la madre. ¡Mil gracias por habernos protegido! Y gracias a ti también, amiguito conejo, añadió mirando al blanco y peludo acompañante que descansaba en las piernas de los niños. En la clínica veterinaria le pusieron unas inyecciones y vendajes al pobre animalito. El veterinario le dijo a Daniel: debes de cuidarlo en tu casa varios días y le tienes que dar de comer verduras y agua limpia. Así lo haré, respondió Daniel. 15 días después, el conejo se recuperó y los padres de Daniel lo adoptaron como mascota para felicidad de los dos chicos. Y colorín colorado, el cuento del conejo ha terminado.